Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Iluminadora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Iluminadora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. De la noche con 3 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas tardes, noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Súper bien, que el lobito no nos acompaña. Sí, se siente raro el que no esté interrumpiendo, el toratora, ¿no? Hasta como que me quedé esperando a ver quién me iba a interrumpir. Sí, como que sí, se siente como que algo vacío, vacío, ¿no? Como que le falta ese, no es pesadez, ¿no? Pero es esa parte del lobo. Creo que los pelos pesan, ¿no? Yo creo. Eso. Sobre todo cuando se mojan. Lo trae muy húmedo últimamente. Ok, bueno, con las lluvias. Bueno, Marte. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que a nadie le gusta escuchar, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es una pregunta. ¿La envidia está presente en todos, en todas? Pues depende a quién le preguntes, ¿no? Depende a quién. Te pregunto a ti, Marte, y ahorita le pregunto a David. David, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Unos minutitos, los acompaño porque tora, tora, tora, lobito, sabrá Dios dónde está. Sí, por ahí anda, pues muy ocupado. Perfecto. Y bueno, persigue la mafia rusa todavía. Sí, ¿aún? Sí. ¿Aún? Como que no. Ya pasaron un año nada más. ¿Cómo será la mafia ucraniana? No, es la rusa. La rusa por el mundial. Cuando estuvo en el mundial, Rusia se metió con la mujer de uno de los mafiosos rusos y se metió en todo tipo de problemas y después no podía salir de Rusia porque está en la cárcel. Mentira, si no me lo dices tú no lo creería. Por eso se perdió varios programas, ¿te acuerdas? Sí. O sea que está vivo porque Dios, porque es, Dios es grande. Porque le cayó bien al mafioso. Ok, bueno, la pregunta va para ambos. ¿La envidia está presente en todas, en todos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Yo creo que no. ¿Tú, David? Lamentablemente, y sin entender el por qué, creo que sí. Que sí. No sé si en todo, pero en muchas cosas. Okay. Bueno, la envidia, cuando escuchamos envidia, es que alguien luego piensa, ¿no? Me tiene envidia, dicen, cuando escuchan eso. Y cuando escuchamos esta palabra, pensamos de que uno desea lo que la otra persona tiene. Y lo desea de mal forma, ¿no? Cuando siempre anda. Es, la envidia es algo que carcome. No hay envidia de la buena. Exactamente. Y bueno, decía Diógenes que la envidia es causada por ver a otro o a otra gozar de lo que deseamos. Los celos por ver a otro poseer lo que quisiéramos poseer nosotros. Y de esta manera, pues este historiador griego definía uno de los estados más comunes y más dañinos que puede sentir el ser humano. La envidia está mal vista y por eso se suele esconder, y obviamente quien la posee se avergüenza, ¿no?, de mostrarlo en público. Hoy en día estaba leyendo una publicación en Facebook que decía una pequeña historia de una anécdota de un hombre que decía: yo estaba en un bar y estaba tomándome pues una copa o algo, y de repente llegaron dos muchachas y se empezaron a platicar y hablar mal de otra muchacha, una tal Julia, decía ese nombre. Y entonces estaban hablando, criticándola, lo peor que pudieron haber dicho. Y después llega una muchacha con su novio y era la tal Julia. Y resulta que eran amigas. Y Julia las invitó a cenar, a las muchachas, ¿no? Y después les dijo: ¿saben qué? Les quiero invitar a la fiesta de mi mamá, de su cumpleaños. Y ellas así pues fascinadas, diciéndole: ah, pues muchas gracias, la la la la la. Se fueron y empezaron ahora a hablar sobre qué ropa se iban a poner. Y seguían criticando, obviamente, que muy puritana, que esto y que el otro. Y este muchacho estaba observando todo, según la historia, ¿no? No sé si es verídica o no. Pero el caso es de que decía que cómo la envidia podía hacer ver a dos mujeres bellas, o sea, como lo peor. Entonces, y decía que el mensaje, ¿no?, que la envidia estaba en todas partes, que uno, o sea, no se podía librar ni en la propia familia. Entonces, al momento de leer ese artículo, a mí se me hizo curioso, ¿no? Porque dices tú, cuando tú escuchas la palabra envidia, y como decía Marte, que dice, no hay envidia de la buena, yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? Envidia es envidia, envidia es desear lo que no tienes. Por lo tanto, es que no amas lo que tú tienes. Entonces, con el transcurso de todos estos años, en los temas que hemos hablado, en los temas que hemos aprendido por las mañanas, se nos ha recalcado muchas veces, ¿no?, que uno no da lo que no tiene. Uno no enseña lo que no sabe. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto, porque si tú ves envidia en alguien más y dices: no, yo no tengo envidia, pero sí veo que esta persona le envidia a esta otra, entonces no te quedas excluido de esa parte de ti, ¿no? Entonces, cada quien da, yo desde mi opinión, da lo mejor que tiene. Y si una persona, en este caso, por ejemplo, el ejemplo de las muchachas, da pues toda esta información innecesaria, como críticas, como juicios de la otra persona, y la otra persona lo único que les da es afecto y amor, entonces yo pienso que uno da lo mejor que tiene. Y si lo mejor que tenían las personas, estas muchachas, era pues, en otras palabras, venenito, pues no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que viene más allá de eso. O sea, yo cuando hiciste la pregunta me puse a pensar sobre la gente que es budista y que, bueno, que practica su filosofía, su religión todos los días, y realmente al pensar si ellos podrían tener envidia, me dio risa, porque sé que ellos no sabrían ni siquiera qué es la envidia. Uh-huh. Como que en esta filosofía te enseñan que ya eres completo y que no te debes de agarrar de las cosas, sobre todo porque el agarrarte las cosas demuestra que no has entendido la ley de los extremos. ¿De las cosas materiales? No, la ley de los extremos quiere decir que tú, a través de tu percepción, decides que algo es bueno o es malo dependiendo tu perspectiva, pero que eso en sí, en su naturaleza, no tiene nada de nada bueno o de nada malo. Tú eres el que le agregas esos significados. Sí, esos significados. Porque lo que quieres tener y lo que quieres tener cerca le llamas bueno, y lo que quieres tener lejos o no te gusta le llamas malo. Entonces, por eso, cuando estás completo y no estás buscando nada, no puedes desear nada. ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Sí, claro. No, interesante lo que dice Eric, porque yo acabo de buscar en nuestro amigo Google, como le dicen en algunos países. Google, correcto. Y dice envidia, del nombre femenino. No quiero decir nada con esto, ni por favor lo tomen a mal, pero envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. O sea, es un sentimiento. Sí, es una frustración. Es básicamente, se puede decir que ningún animal más que los humanos sentimos envidia. Porque ¿qué animal podría sentir envidia? ¿De qué? ¿De qué? ¿Se imaginan si los animales y las plantas sintieran envidia y dirían, no, pues yo que soy un cactus, y no tengo esa rosa que tiene el rosal? Claro. Imaginan, pues obviamente no existiría la vegetación y tampoco pues todos los animalitos. Ahora yo me pregunto, y yo he escuchado, no sé el caso de ustedes, en más de una oportunidad, que te dicen, te envidio sanamente. Eso no existe. ¿Existirá? No existe. O sea, ¿hay niveles? No hay de niveles. Envidia. El número uno puede ser, oh, me encantaría manejar el vehículo que tiene Eric, mi amigo del trabajo. Pero no voy a dejar de hablarle a mi colega o de desearle que choque en su vehículo porque yo no lo tengo. ¿Será eso un nivel bajo, una envidia sana, de decir, wow, qué bonito sería tenerlo, pues si no lo tengo no importa, pero qué lindo sería? No, porque ahí estás razonando y te estás diciendo que está bien desear cosas. Ahí ya estás en error. Entra tu ambición. Entonces, lo que entra antes de la envidia es el pensar que deberías de tener algo que no tienes. Pero el que está feliz con su presente y con lo que es el presente, nunca verá a otras cosas que no son, porque no son. ¿Que no son de él? No. ¿O que no que son? No de son. Él. Que no existen. Que no existen en el presente. Que no existen en su vida como es él, exactamente perfecto y completo. Entonces, ¿por qué habría de estar viendo hacia los lados si está completo y si es perfecto lo que está pasando? Interesante el concepto, porque yo lo relaciono en forma inmediata y tengo la impresión de que esto tiene mucho que ver con cosas materiales más que con otras cosas. O sea, es tener o no tener. Tener algo que no tengo. Pero eso es una cosa, porque puede ser un atributo, puede ser un atributo físico. Puede ser un atributo mental. Ay, si yo fuese tan inteligente. Si yo tuviera esa inteligencia. Siempre es como tener algo que yo pienso que no tengo o que no he desarrollado y que quisiera tener. O sea, es tener algo, es algo que yo no tengo. Si no lo tengo, no existe. En ¿correcto? Otras palabras es, no me gusta lo que tengo ahorita, no me gusta. O sea, lo no, que estoy no viviendo. Puedo ser feliz con lo que tengo. Yo pienso que si no puedes ser feliz con lo que tienes, con lo que eres, no podrás ser feliz con lo que puedes adquirir, con lo que eres o lo que tienes en este minuto. Tu status quo, no soy feliz ahora, por ende no voy a poder ser feliz nunca. Creo que tiene que ver un poco con bienes, más bienes materiales, y eso se refleja mucho en esta sociedad capitalista en la que vivimos, pienso yo. Lo que pasa es que también nosotros, y como tú dices, la sociedad, le damos un significado a decir, esto es la envidia, esto es la ira, esto es la tristeza, esto es lo otro. Pero si vamos más allá de todos estos conceptos que hemos aprendido y que tenemos el conocimiento, entre comillas, pues nos daremos cuenta que todo va a lo mismo, todo va a un ego, a un rechazo de lo que tenemos o de lo que vivimos o de la forma que estamos percibiendo nuestra experiencia de vida. Si nosotros empezamos a cambiar esos conceptos y a darnos cuenta, okay, la envidia no existe, el coraje, la ira no existe porque no forman parte de mi vida. Entonces, si yo soy amor, si yo estoy feliz con lo que soy, obviamente todo lo demás, todo ese deseo desaparecería en este instante presente. ¿Por qué? Porque sabría que todo lo que ya tengo, que todo lo que ya soy en este momento es perfecto y lo tiene todo. Todas esas posibilidades, todos esos milagros que tal vez nosotros pensamos que van a estar en el día de mañana o que van a estar en el próximo mes o en el próximo año, pues ya los tenemos ahorita. Entonces es como una forma de negarte, ¿no? Para los que creemos en Dios, Dios te está dando lo mejor. Te está dando el mejor de sus regalos, que eres tú. Y te lo está dando con todo lo que está a tu alrededor, con tu familia, con tus amigos y con tu trabajo y con lo que tienes. Y si no tienes trabajo, o sea, todo te está dando lo mejor. Entonces es como decirle, okay, no, pues no me gusta lo que me estás dando, aunque yo sé que es lo mejor, pero no me gusta. Entonces al empezar a rechazar esto, pues vamos a calificarlo. Ah, bueno, pues hay un poco de envidia. Y hay un poco de coraje porque no tengo esto. O hay un poco de ansiedad porque no he conseguido, no he logrado tener esto. Entonces, todo va lo mismo. Todo vamos a saltarnos a un futuro. O nos estamos regresando a un pasado porque decimos, tal vez en el pasado estaba mejor. O en el futuro podría estar mejor. Por eso me preparo, por eso estudio, por eso hago, por eso planeo. Por eso hago metas. ¿Y a dónde nos lleva eso? A no vivir el presente. ¿Y a dónde más nos lleva eso? A no estar feliz con lo que somos. Y desear y envidiar algo que no tenemos. Y pensar, pensar que la envidia existe. Yo, en lo personal, o sea, hace mucho tiempo que la envidia, pues así como que, no, pues ya no tiene significado para mí. ¿Por qué le voy a dar significado a algo que no me beneficia? ¿Por qué le voy a dar significado a algo que yo sé que lo mejor que tengo, así mi perspectiva no lo vea como lo mejor que tengo, pues es perfecta? Entonces, pues tiene una connotación negativa la envidia, no es algo positivo, partamos de ahí. Pero es que no existe, partamos de allá. Te voy a decir una historia que es algo que explica muy bien la visión de los budistas. La naturaleza de cualquier cosa es temporal. Entonces, por más que tú pienses que algo es agradable, al final del tiempo es temporal y al perderlo te va a causar dolor. Entonces, lo único que puedes hacer es, para no sufrir, es no amarrarte a nada, a ningún concepto al que, o alguna persona, alguna cosa propiedad, material. Alguna sí, cosa material, que al perderla te haga ver el otro lado de la misma naturaleza de la misma cosa que querías. Ahora, para explicarlo más fácilmente, la historia de la persona que le encantaban las uvas, tanto que se muda a California, se muda cerca del viñedo que había ido a probar las uvas, y visita al viñador y dice, me encantan tus uvas, me cambié acá, quiero que seamos amigos, quiero probar tus uvas todos los días. Y el viñador dijo, bueno, perfecto, te voy a empezar a llevar uvas todos los días. Y todos los días en la mañana le tocaba y le llevaba los racimos más grandes. Y al principio no podía acabárselos. A las 2 semanas, cuando tocaba el señor, este güey ya le pesaba abrir la puerta, pero lo abría porque decía que le encantaban las uvas y que no iba a cambiar. Se había mudado por las uvas, entonces seguía comiendo, pero ya no eran tan agradables. A los 2 meses de recibir uvas todos los días, el señor empezó a odiar las uvas y el momento en el que tocaba el señor la puerta. Hasta que le dijo un día, ¿sabes qué? Ya no me traigas uvas, las odio, las detesto. Es más, me cae gordo que me las traigas. Y entonces le dijo, entonces no eran las uvas lo que te gustaban, sino era tu percepción de qué es la uva. Y el hecho de que te di suficiente desarrolló en ti, pudiste ver la naturaleza de la uva, que en un grado es agradable, pero al llegar en exceso te llega a hartar como cualquier cosa. Entonces es el hecho de que piensas que no tienes suficientes uvas lo que te hace saborearlas cuando las tienes. Pero el problema de eso es que es temporal. Y que lo deseas. Y que el deseo también va a ser temporal, porque un día se va a acabar. Entonces la misma naturaleza de las cosas no está en las cosas, está en tu percepción de las cosas. Y por ende nada es bueno o malo. Muy interesante, Marta. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita regresamos más con este tema. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora, nota. Parecieron años, tanto te quise besar, que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces, nos dejó solos y ciegos tantas veces. Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol, de tanto sumar pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas sale el sol. Lloré hasta el extremo de lo que era posible, cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Siete de la noche con 27 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, tora, y esta tora, noche tora, tenemos tora. Un buen tema que es sobre la envidia. La envidia está presente en todos y estamos diciendo unas definiciones para poder tomar el tema de alguna parte, porque es un tema muy resbaloso que se va pues perdiendo el enfoque fácilmente, porque todos nos sentimos o expertos en la materia de nuestra vida y por ende no podemos ver nada que está fuera y que nunca hemos experimentado, pero también podemos estar conscientes de que hay gente que no vive las mismas experiencias, viven muy diferentes y pueden vivir sin envidia. Ahora estamos hablando de conceptos y situaciones que se presentan. Una de estas situaciones es si los niños, bebés, sienten envidia. Bueno, estamos, una pregunta de... Sí, de estamos sí. Debatiendo si es que un bebé o una persona que está reencarnando llega a esta vida sintiendo algo de envidia por lo que tiene o no tiene, con respecto a otros hermanos o con respecto a otros niños que ve que tienen cosas que él no tiene o que ella no tiene. Entonces, yo estaba exponiendo la idea de que al llegar aquí todos somos completos, porque somos completos toda la vida, y los bebés simplemente lo recuerdan mejor que los que ya no recordamos tanto eso, porque se nos ha reprogramado a sentir escasez. Yo siento que en la naturaleza misma no hay escasez, no hay escasez de nada. Y para ejemplo, pues está el aire, ¿no? El aire, si tú sintieras que el aire te falta, entonces sí empezarías como que a buscarlo. Pero es obvio que cuando estás en cualquier día, puedes respirar todo lo que quieras y no te hace falta, no lo estás buscando, no sientes esa escasez, no lo estás buscando, no piensas que tienes más que el otro. O sea, simplemente es algo que sabes que hay. Y porque hay, no lo buscas. Porque para todos, y no está monetizado. Sí. Claro, no lo están comercializando. Pero volviendo a lo que decía Venus, ¿no es cierto? Obviamente Venus a estas alturas del partido ya no se acuerda de cuando era bebé, porque han pasado muchísimos años, no, señores y señoras, señores y señoras, para que se haga una idea del por qué. Pero no, pero volviendo a lo que planteábamos, ¿no es cierto?, hace un minuto, es que yo planteaba de que un niño quizás en la etapa donde están gateando, menos de un año, aún no camina, lo ponemos en un cuarto con otro niño o niña, y un niño tiene un baloncito, una pelotita de fútbol, o de lo que usted elija. Y yo he observado, por relación directa, por mis propios, ¿no es cierto?, experiencias, de que a veces, no siempre, el que no tiene la pelotita quiere la pelotita. Y la pregunta es, ¿por qué y cómo reconoce que lo que el otro niño tiene, él no lo tiene y por ende lo quiere? Por ahí va un poco el debate, ¿no es cierto?, al principio, ¿no? De decir, hay niños que se pelean por un baloncito a muy temprana edad, O sea, decir, ¿qué pasa si yo le paso un balón a cada uno? A lo mejor no hay problema, pero si le paso a uno y al otro no, quizás el que no lo tiene lo va a querer. Eso viene intrínsecamente ya en nuestro material genético de siempre desear y por ende envidiar lo que no tenemos. Bueno, los expertos aseguran que cuando la envidia hace acto de presencia, pone en funcionamiento la parte emocional, más emocional de nuestro cerebro. En otras palabras, este centro emocional es el cerebro reptiliano, que quiere decir que viene de siglos de evolución, pero que no ha evolucionado con otras partes del cerebro. Lo que quiere decir es que reaccionamos como animales al querer ciertas cosas, pero por lo mismo de que podemos resistir el impulso de estas señales que te está mandando el centro reptiliano, puedes controlarlo y regularlo. Es por eso que los psicólogos hacen muchos estudios con niños y con bebés para ver qué niños vienen con resistencia al impulso, ¿sí? Que pueden aguantar el momento de recibir algún tipo de recompensa, tipo galletas, sí, o pastel, ¿sí? Y pueden esperar hasta el momento en que ellos deciden, ok, ya resistió el impulso, ya demostró control. ¿Y por qué en otras situaciones otros niños, otros bebés no lo traen? Mucho de esto tiene que ver con el tipo de vida, la exposición que tienen a ciertas actividades de parte de los... del núcleo inmediato. Sí, de la familia y de los químicos que fueron pasados a ellos a través del cordón umbilical. La gente que recibió buena natura, que recibió a una madre que le dio cariño y que no le pasó nada estresante, ni drogas, ni alcohol, es capaz de resistir estos impulsos y no llorar. La gente, o los bebés, o los niños que no recibieron este tipo de cuidado y aparte reciben a efectos secundarios del uso de drogas, del alcohol, cigarros, etcétera, o de golpes que recibió la madre, obviamente pueden no resisten más. Digamos que ya resistieron lo suficiente para sobrevivir, pero al mismo tiempo ha causado cambios al cerebro. Sí. Me pregunto si ahí, llevando eso a una relación en una mente criminal, debería haber una relación directa en ese bebé con ese adulto que fue quizás por haber querido o haber envidiado lo que no tenía, fue capaz de no controlar su impulso y cometer un asesinato, por ejemplo. Sí, y por eso hay muchas tendencias o escuelas de pensamiento entre los psicólogos y los biólogos en que qué es lo que afecta más la evolución de una persona en su propia vida, si es la natura, o sea, el medio ambiente, o si son los genes y lo que te pasan los padres a través de esos genes. Entonces, obviamente hay gente que está de acuerdo que en una situación en que una persona recibe malos genes y aparte recibe un mal medio ambiente que tiene que sobrevivir a través de valerse de ir en contra de otra gente, pues obviamente resultan ser criminales naturales, digámoslo así, ¿no? De hecho, pues hablando de todos esos estudios, cada cabeza es un mundo también, ¿no? Porque había escuchado una historia, no recuerdo los nombres, pero son verídicos, de una niña que había sido abusada por los padres violentamente, o sea, que la golpeaban y le hacían de todo. Entonces la niña, pues, ni sabía comunicarse ni nada, y cada persona que se le acercaba cuando ya la lograron rescatar, y ya tenía como unos 10 años, pues, actuaba como un animalito violento, de esos feroces. Entonces, era sorprendente, ¿no? Y pues cuando le hacían los estudios, varios psicólogos decían que pues esta niña no iba a ser una persona normal, que no iba a poder encajar en la sociedad, etcétera, etcétera, que estaba demasiado violenta y por más de que hicieran algo, o sea, no iban a poder lograr lo que ellos querían, que era que se tranquilizara o por lo menos que no fuera tan violenta. El caso es de que hubo una familia que la adoptó y esa familia pues le brindó mucho amor. Y pasan años después y ven a la niña de cómo decía que iba a matar a toda la gente y agarraba cuchillos, cómo pasa a abrazar a sus padres y obviamente a ser sociable y a dar conferencias de cómo reprimió todo eso que vivió de niña. Entonces, sorprendente, porque uno piensa, ¿no? Pues no se puede contar. No tiene remedio, dicen, pero sí existe. Uh-huh. Pero yo antes de retirarme agradezco la invitación una vez más a Venus de Marte. Quería decir de que me encuentro en una situación envidiable en este minuto, porque he tenido la oportunidad de ser invitado a este show y les agradezco una vez más la invitación. Es una situación muy propia mía, de envidiable, volviendo un poco al concepto, me voy a retirar. Un gusto haberlo visto. Ok, gracias. Estamos a la hora. Ok. Gracias. Nos vemos ahí. Bueno, y sigamos entonces con el tema y lo que estamos diciendo sobre lo que dicen los expertos, ¿no? Porque ellos piensan que un envidioso aviva sentimientos de impotencia e incapacidad. Dice, la envidia es desagradable y dificulta nuestras relaciones con los demás. Por ende, cuando deseamos lo que otros tienen, es porque nos comparamos con ellos y nos sentimos perdedores. Eso provoca una frustración y rabia en la persona que se compara, desfavorablemente. Bueno, Venus, ¿qué más podrías tú pensar? ¿Qué es lo que podríamos sacar de este tema que le pudiera ayudar a la gente pues que siente envidia naturalmente de otra gente? Pues primeramente, pues checar, ¿no? ¿Qué es lo que más despierta esta envidia? ¿Qué es lo que te está causando? O sea, no es la otra persona, no es lo que la otra persona tiene, porque si te pones a pensar y tienes lo que otra gente no tiene, entonces se va a ir pues una rueda de nunca acabar, ese círculo vicioso, ¿no? Entonces hay que salirse primero de este círculo y ver por qué la necesidad de querer ser o de querer tener lo que no se tiene, independientemente de la persona que sea. Se ha escuchado muchas veces, ¿no? Que hay ciertas personas a las que uno lo sigue, ¿no? Y al momento de seguirla, pues quieres tener todo lo que esa persona o esa familia o ese famoso tiene. Entonces, cuando tú sientas que realmente deseas tener eso que no tienes en el momento, va a venir pues otro consejo de que te hagas la pregunta: ¿por qué no soy feliz no teniendo lo que supuestamente me haría feliz teniendo? Si contestas esa pregunta, obviamente te darás cuenta de que si no lo tienes, ¿cómo es posible de que lo quieras? Si no lo tienes ahorita. Igual si tienes algo y no lo quieres, o sea, es la misma situación. La misma situación. Reversada. Ajá. Invertida. Entonces, no nos va a llevar absolutamente a ningún lado placentero en nuestra vida. Entonces, es muy importante reconocer y recordar que si tú ves envidia en alguien más, y no de decir yo le tengo envidia a alguien, sino ver que alguien más le tiene envidia a alguien más, es porque todavía está en ti el concepto de envidia, el concepto de rechazo lo que tengo porque no lo quiero, porque no me gusta. Entonces, hay maneras de disfrutar de lo que tú tienes, y la única manera, las maneras de poder disfrutarlo es reconociendo que lo que tienes es lo mejor que te puede, que te pudo haber pasado, que puedes tener, que puedes vivir. Eso es lo mejor, lo que te está sucediendo en este momento. Deja de desear, porque el momento que dejes de desear, vas a dejar lo que es la envidia a un lado, lo que es el coraje, lo que es el rechazo, lo que es la tristeza. Todo nos va a llevar a lo mismo. Si envidio algo, es porque no acepto lo que ahorita tengo, quiero algo que no lo tengo. Si me enojo con algo, es porque estoy rechazando una parte de mi ser que me dice, no estoy en ese plano en el que amo todo, sino que ahora tengo ese otro lado en el que me da coraje y odio todo, ¿no? Si estoy triste, es igual, porque no quiero disfrutar de mi felicidad. Entonces, esos contras o contrastes, pues nos pueden aclarar muy fácilmente nuestra mente, aunque uno piense que es muy difícil. No lo es difícil si te pones a analizar tus pensamientos y realmente volver a tu cordura, ¿no? Porque la locura saltamos muy rápido y muy fácil, pero la cordura que ya está ahí, está íntegra, ya te pertenece, parece que es difícil regresar a ella cuando ya está ahí. No tienes que regresar, simplemente no darle la cuerda a la locura. Sí, es como lo que estamos tratando de hablar prácticamente para poner esto a que te funcione de alguna forma en el cerebro para poder evitar sentir envidia. Tienes que ponerte en ciertos casos que podrían suceder para alguien en situaciones extremas en las que lo último que le preocupa es compararse con alguien más. Pongamos el caso de que tú te encuentras a la mitad del desierto y hace mucho calor, nada más hay dunas, nada más ves arena. Lo único que puedes ver es que no se acaba el desierto, no tienes agua, te está asoleando el sol, te está matando prácticamente. Lo único que quieres es encontrar a alguien. No quieres compararte con esa persona. Quieres llegar y que alguien te dé agua. Alguien que puedas encontrar un manantial de agua a la mitad del desierto. Lo último que estarías pensando es tener envidia de algo. ¿En qué podrías tenerle envidia? ¿A la arena? ¿Envidia de que tienes demasiado sol o que tienes, no sé, demasiado espacio? O sea, no puedes tener. ¿Por qué? Porque lo que te hace falta es algo que necesitas para vivir. Y obviamente es tan claro lo que necesitas que no necesitas envidiarle nada a nadie, nada más lo necesitas. Entonces, cuando llegamos a estas situaciones extremas que nos ponen a pensar en qué realmente es necesario en la vida, muy pocas cosas son necesarias. Y las que son tan obvias que no causan envidia, simplemente las necesita el cuerpo para seguir funcionando. Pero si el cuerpo también llegase a fallar y mueres, el espíritu es el que sigue adelante. Entonces seguirá siendo completo a pesar de estar ya sin su cuerpo. Entonces no hay necesidad de sentir envidia por lo que puede o no puede ser, o lo que hay o lo que no hay. Siempre será perfecto lo que hay, porque siempre te estará siendo provisionado para ti en una forma muy personal por el universo. O sea, te lo están trayendo a tu experiencia. En otras palabras, es como si fuera un show que el universo completo te está poniendo para ti. Exactamente como tú dices. Yo creo que otra de las maneras en cómo te puedes quitar cualquier pensamiento de envidia o concepto de envidia es hacerte esa pregunta que tú dijiste. ¿Lo necesitas para vivir, para respirar, para estar vivo tu cuerpo? Si es que estás muy identificado también con tu cuerpo, pues te vas a dar cuenta que no. Necesitas el dinero para subsistir, pero no subsistir. Para vivir, no. Pero te hace pensar, ¿no? El ego, que necesitas el dinero para comprarte el agua, que es lo que te da, te quita la sed y que hidrata el cuerpo, etcétera, etcétera. El dinero es una forma de pensar sobre algo, porque a alguien que está a la mitad del desierto, por más dinero que tenga, no le va a funcionar para nada. No podrá, es más, lo va a ir tirando, porque el peso va a hacer que sea todavía peor la experiencia. Entonces, se va a ir liberando de todo. Si trae diamantes, si trae un carro. Pero el punto es que el valor de esas cosas está solamente en la mente. Y haciendo un ejercicio así de fácil, de sencillo, como el que di, podríamos dar uno más complicado, pero es suficiente. Okay. Bueno, Marte, ¿qué tal si nos vamos a una pausa musical y ahorita volvemos? Claro que sí, Venus. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:52 PM, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la envidia está presente en todos y en todas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? Hay unas maneras de cómo quitar el concepto de envidia, estábamos diciendo ahorita. Y según este estudio del cual estábamos leyendo algunas partecitas, pues nos dice también la manera en cómo se puede aprovechar la envidia para crecer como persona. Y entonces, una de ellos, y yo pienso, o sea, que es una buena idea, ¿no? Para que tú te quites ese concepto en sí de que dices, cierta persona me envidia o cierta persona quiere todo lo que yo quiero. En lugar de pensar, esa persona está deseando todo lo tuyo, piensa que pues eres una gran influencia. Entonces, hay que hacer las cosas bien para que la gente te imite, o sea, pueda vivir también bien, ¿no? Como ser el ejemplo, pero bueno, en alguien más. Dejar un buen efecto, ¿no? Ajá. Bueno, yo no sé si puedas realmente ahondar mucho en sentimientos de la envidia sin estar sintiendo cosas negativas, ¿no? Pero bueno, como todo, es una perspectiva. O sea que si tú ves la energía que genera eso y la puedes usar a tu favor, pues bien por ti, ¿no? Pero bueno, vamos a decir una frase que dijo Arthur Schopenhauer. Él decía, la envidia en los hombres muestra cuán desdichados se sienten y su constante atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás muestra cuánto se aburren. Lo que quiere decir es que no pasan tiempo haciendo cosas productivas, sino que se la pasan comparándose con otras personas. ¿Recuerdas una película que vimos de unos... ¿cómo era la familia, el nombre de la familia? Los... No, porque si digo esa, igual no es, pero bueno. Donde eran unos millonarios y que era una familia ficticia. Ajá. ¿Te acuerdas cómo se llama la película? Keeping Up with the Joneses. Ándale, exactamente. Y bueno, pues en esa película prácticamente hablan, ¿no?, de cómo causaban envidia por las cosas que tenían, la familia perfecta, la chava que tenía todo, bonita, el chavo, el hermano, la esposa, el esposo, y todo era pura mentira, puro fake, no eran ni esposos, no eran ni sus hijos, ni nada. Eran una familia ficticia creada por una compañía para despertar el deseo por ciertas cosas materiales y posesiones en general. Ajá, para que se den una idea, si no han visto esa película, es de que si el esposo iba a jugar golf, llevaba los mejores palos de golf para que los otros millonarios compraran esos palos de golf y los compraban. Que la muchachita iba a la escuela y usaba tales labiales y pues les causaba envidia a las otras muchachitas y compraban, entonces las tiendas se beneficiaban y de eso se encargaba la compañía, ¿no? Era una forma de publicidad, de marketing, sin decir que estaban haciendo marketing. Y entonces, pero al final, ahí, o sea, llegan al extremo de que una de los vecinos, o sea, deseaba tanto tener lo que el otro tenía, que también se compró el mismo auto. Y pues ya no tenían dinero y llegó a quitarse la vida, ¿no? Sí, exactamente. El problema con esto es que es la rueda del samsara, lo que dice básicamente el budismo sobre cualquier posesión material es que nunca va a ser suficiente. Entonces es como una rueda que vas dando vuelta y vuelta y siempre regresando al mismo punto de partida. Porque básicamente siempre estás viendo hacia adelante, hacia lo que no es, porque deseas algo que está más allá y siempre vas regresando al mismo punto, no importa cuánto tengas. En algo que nos dijeron este domingo, nos decía el padre en la misa, nos decía, si no haces un espacio para las cosas positivas en la vida, ¿dónde las va a poner Dios? Si tú estás siempre deseando y estás con tu, digamos, charola llena y sin embargo sigues deseando, ¿Dónde esperas que Dios ponga las bendiciones que está enviándote constantemente? Wow, cierto. Entonces, pues, en lugar de estar viendo siempre hacia adelante, hacia lo que no es en tu vida, trata de realizar, de notar las cosas diarias que sí existen y que están presentes, te están llamando, te están diciendo, aquí estoy. Era muy importante para ti que estuviera yo, y ya estoy, ya existe, ya está aquí. Entonces, ¿por qué buscar lo que no es? ¿Por qué no nos podemos enfocar en disfrutar lo que es? Exactamente, Marte. Has dado en el punto, ¿verdad? Si siempre estamos deseando, nunca vamos a estar satisfechos. Siempre vamos a querer algo más y no vamos a tener ese espacio, como decías, que decía el padre, ¿no? En qué poner lo que tú quieres. Entonces, ya nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa. Y pues otra de las recomendaciones o consejos es vivir en la honestidad, ¿no? Dejar a un lado la envidia. Cuando eres honesto contigo y sabes que pues tal vez te gustaría tener eso, pero dices, pero no es necesario en mi vida, o sea, está padre. Reconoces que es algo bonito, pero ya te quitas ese deseo de que me tiene que pertenecer a mí, ¿no? Si empiezas a ser honesto, pues no lo necesito realmente y no tengo ese deseo de que me tenga que pertenecer. Si empiezas a alegrarte porque alguien más lo tiene, poco a poco la envidia va a ir desapareciendo de tu vida, o el deseo de querer tener algo más va a ir desapareciendo de tu vida. Ya no la vas a llamar envidia porque es un sinónimo, ¿no?, de desear algo que no tienes. Entonces, cuando uno dice, eres un envidioso, pues uno hasta se siente mal de decir, soy envidioso. No, y aparte, lo curioso es que la envidia viene a través de compararte con gente que tiene o que es más que tú en algún sentido. O nunca percepción, la inversa, ¿no? Si nunca la inversa, nadie agarra a una persona pobre que le está yendo muy mal en la vida o que se siente desdichada. Yo le tengo envidia a esa persona. ¿Por qué será? Pues porque estamos corriendo de lo que es temporal, pero estamos viendo la naturaleza de esas cosas que son temporales. Esas cosas van a dejar de ser como las estamos percibiendo, y su naturaleza realmente nos van a hacer descubrir que nosotros somos los que le estamos dando esas connotaciones. La gente que es pobre a veces es mucho más feliz que la gente que tiene millones en el banco. ¿Por qué? Porque no necesitan estarse comparando. No hay nada en este mundo que ellos piensen, y es lo que pasa, que necesito, no existe eso para vivir. No existe el concepto de pobre. Nosotros estamos pensando que pobre es pobreza que viene de no tener dinero, y no es cierto. Realmente pobre es pobre de corazón, ¿no? Pobre es de decir, me siento pobre, porque hay gente que se cree pobre, se siente pobre aún teniendo millones. Y hay gente, o sea, que realmente no tiene los millones, como decía Marte, pero tampoco tiene el concepto de lo que es riqueza y de lo que es pobreza, ¿no? Entonces, vivir la vida honestamente es quitarnos todos estos prejuicios, principalmente quitarnos los sinónimos de pobreza y riqueza, porque ahí es donde vienen todos nuestros problemas. Nadie quiere pensar en pobreza porque se nos ha enseñado que ser pobres es malo, no tener es malo, y no es cierto. Esos son nuevos conceptos que los podemos eliminar de nuestro diccionario y reconocer de que el dinero no te define como persona ni como tu esencia, ¿no? Tu esencia está completa y en tu esencia no existe el dinero, por lo tanto no existe la riqueza ni la pobreza. Entonces, lo importante es sentirte lleno, y si quieres pensar en riqueza, siente esa riqueza que está en todo tu alrededor, en todo el mundo. En todo el mundo tiene la riqueza en que podemos respirar porque hay aire, que hay agua y que podemos tomar, que hay vegetación que nos ayuda también, obviamente, a tener oxígeno, y que hay un planeta pues enorme y un espacio infinito, que eso realmente es la riqueza, ¿no? Exactamente, y pues con esto vamos a llegar al final del programa. Esperemos que les haya gustado y que si desean escuchar más de este tema o de cualquier otro, que nos escriban a la página www.sexyloveradio.com y en la pestaña de contáctanos nos pueden mandar un email o un mensaje a través de la página. Y estaremos felices de contestarles y de incluir el tipo de temas que les gustaría, sobre todo a la gente que está interesada en temas de actualidad, de ahora, que tocan la vida de mucha gente, ¿no? Exacto. Últimamente en Estados Unidos, por lo menos en esta región, la gente ha sido afectada por un síndrome de que nunca es suficiente algo. Parece que quieren comprar casas y nunca es suficientemente cara la casa. Digamos que la casa perfecta es la casa que se amolda a las necesidades de una persona y no a lo que la sociedad te está tratando de vender como la casa perfecta. Entonces traten de usar este concepto que enseñamos hoy de la envidia para tratar de que sean felices en su vida con lo que quieren y con lo que ya tienen. Exactamente, Marte. Y bueno, pues muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, Marte. Gracias, Venus. Esperemos poder contar con ustedes la próxima semana, el jueves a las 7 de la noche. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Dure, dure, dure, dure. Dure, dure, dure.